Todos nosotros tenemos que pasar por las distintas etapas de la vida a medida que nos vamos desarrollando. Y estas etapas tendrán una significación especial dependiendo de qué integrante soy dentro de este ámbito familiar. Por ejemplo, para el padre, para la madre, se produce un cambio fundamental cuando llega la etapa de criar a los hijos. Un cambio permanente en el tiempo. Para los hijos, pasar de la inexistencia a la existencia, indudablemente que es un hecho fundamental. Sin embargo, queridos amigos, ya sea que estemos en el ámbito de ser padres o de ser hijos, todos estamos permanentemente expuestos a nuestra propia condición humana caída, pecaminosa, como lo dice la palabra de Dios. Y esto significa que la unidad familiar está permanentemente también amenazada. ¿Cómo enfrentamos este desafío? ¿De qué manera abordamos el hecho triste y doloroso muchas veces cuando se pierde la unidad familiar? Bueno, queremos decirles en este programa que hay una solución maravillosa. La gracia de Cristo prometida por nuestro Dios es el único y mejor remedio para que la unidad de la familia no solamente permanezca, sino que se conserve en el tiempo. Queridos amigos, estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Queridos amigos, ya estamos listos para iniciar esta aventura hermosa de poder abrir este libro sagrado, la Palabra de Dios, y encontrar en ella estos principios maravillosos que destacan la manera como podemos nosotros desarrollar, especialmente dentro del ámbito de la familia, esa unidad que nos permite enfrentar los desafíos cotidianos. Bueno, queremos dar la bienvenida a los amigos que se están integrando a nuestra sintonía en este momento dentro del marco del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, un canal que basa esta esperanza, por supuesto, en las benditas promesas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Quiero presentar a nuestras queridas invitadas que están con nosotros hoy día en el estudio de Nuevo Tiempo. Vamos a comenzar por Janet Cornejo Moyano. Bienvenida, sí. Janet, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí, Juvenal. Qué importante es poder tocar esta temática de la familia, ¿cierto? Algo muy importante para nosotros como cristianos. Exacto. Bueno, quiero decir que Janet está muy ligada al mundo de la teología, pero también de la educación. Sí. Así que vamos a conversar un poco también de esos conceptos que son tremendamente importantes. Pero ¿quién está también con nosotros acá? Es Yuvisa Carrasco Aedo. Ella es secretaria de la Administración de Nuevo Tiempo, pero también secretaria del Departamento de Escuela Bíblica. Y quiero darle la bienvenida, Yuvisa. Gracias. Bueno, y también mencionar Si ustedes me permiten, tengo el privilegio de decir que es mi esposa. Exacto. Así bueno, que también puedo decir el privilegio, ¿cierto?, de que sea mi esposo, gracias a Dios. Una auténtica declaración de amor. Este lo amerita, de acuerdo al programa. El momento lo amerita. Gracias. Bueno, ustedes comprenderán que estoy un poquito nervioso en este instante. Bueno, queridos amigos, queremos invitarles para que ustedes nos puedan acompañar y podamos juntos abrir la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecer que ustedes hayan aceptado la invitación. Gracias. Bueno, y cada uno de ustedes forma parte de una familia. Así es. Que sería interesante que también pudiéramos conocer un poquito de ello. Janet, cuéntanos un poquito, tú estás casada, ¿cuánto tiempo, hijos? Bueno, tengo 11 años, ¿cierto? Casada con Gerardo Reyes Contreras. Tengo dos hijos, el mayor se llama Gabriel, el menor Samuel, son dos varoncitos, así que tengo tres hombres en mi casa, yo soy la reina de la casa. Oh, qué maravilla. Qué lindo. Así que es una ardua tarea, ¿ya? Pero contenta. Una reina que trabaja bastante. Sí, también. Una reina que trabaja bastante. Bueno, todas las reinas de cada hogar trabajan mucho. Exactamente. Gran misión. Una gran misión, exacto. Mi esposo es misionero de la Iglesia Adventista y me siento muy orgullosa de él. Muy bien. Qué lindo es saber, ¿cierto?, que hay una familia que está comprometida con la misión, así que es apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, en este momento estoy sufriendo un pequeño ataque de amnesia, me olvidé de todo. Yuvisa, ¿cómo es tu familia? Cuéntanos. Bueno, les cuento. Bueno, casada, ¿cierto? Estamos casados 32 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pareciera que fuera nada. Opino lo mismo. En este periodo, ¿cierto? Dios nos dio el privilegio de que llegaran a nuestro hogar dos niñas. Las tenemos desde bebitas con nosotros. Camila, que es nuestra hija mayor, ella es nutricionista. Paulina, ¿cierto? Es la más pequeña, ella es psicóloga. Acabo de enterar. Bien. Queridos amigos, quiero invitarles en este momento para que podamos prepararnos para estudiar la palabra de Dios, sobre todo una temática tan relevante, tan importante como es la unidad dentro del marco de la familia y cómo esta unidad permanentemente es amenazada de una u otra forma por las fuerzas, nosotros lo sabemos a través de la palabra, por las fuerzas del mal. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar? ¿Cómo podemos resguardar esta unidad familiar para que de esta manera el Señor siga manifestando su inmenso amor y misericordia sobre nosotros? Vamos a estar hablando de esto, pero antes vamos a orar. Janet, queremos pedirte si tú puedes guiarnos en oración, claro, pidiendo la bendición por este estudio y especialmente por cada uno de ustedes, queridos amigos, a quienes estamos también invitando para que ustedes se sumen a esta plegaria. Oremos. Querido Señor, en este momento estamos agradecidos porque nos das el privilegio de poder tocar este tema tan importante para cada hogar, la familia, la unidad en la familia. Y quiero suplicarte, mi Señor, que tú estés con nosotros dirigiendo cada pensamiento, cada conversación sobre este tema. De forma muy especial, puedas bendecir a nuestros amigos que nos ven y que ellos también puedan sentir que tú estás preocupado por sus familias, por amén, su hogar. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, hablar de la unidad familiar, tal vez en estos tiempos, cuando sabemos que la familia está constantemente siendo atacada, se intenta redefinir incluso el concepto de familia. Claro. Pareciera ser que es un bien, en algunos casos, difícil de alcanzar, o que requiere mucho esfuerzo para que esta unidad se mantenga en el tiempo. Comencemos dialogando, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes en este momento, dentro del contexto de la visión personal, el tema de la unidad familiar? Bueno, nosotros como iglesia, ¿cierto?, creemos en la familia. Así es. Y apoyamos en la familia. Porque entendemos que para que la familia pueda ser sustentada en el tiempo, mantenida en el tiempo, necesita a Cristo. Creemos firmemente, así como lo enseña Génesis, que Dios creó la familia, un padre, una madre, ¿cierto? Para guiar a los hijos, a los que llegan, ¿verdad? A los pequeños que llegan al hogar. Y entendemos, ¿cierto?, que para que la familia pueda limar su aspereza, ¿verdad? Pueda crecer en el carácter o en sus principios, en sus valores, necesita a un actor principal. Y este personaje principal y muy valioso es Cristo. Cristo debe ser el centro de la familia. Qué interesante este concepto, Yuvisa. Bueno, hay distintas maneras a veces de poder ilustrar una realidad. Y tú has mencionado justamente la base para que podamos construir este edificio de unidad familiar dentro del ámbito cristiano y bíblico. Bueno, siempre se habla de que una rueda de bicicleta, por ejemplo, tiene sus rayos que van convergiendo hacia un centro. Exacto. ¿Cómo podría ayudarnos esta figura a entender lo que Janet acaba de mencionar respecto de la unidad dentro del marco de la familia, teniendo a Cristo como el centro? Bueno, como justamente mencionaba acá Janet, el sueño de Dios siempre fue, ¿cierto?, una familia perfecta, una familia de amor, una familia donde los hijos fueran felices, donde el esposo amara a la esposa y mutuamente, ¿cierto?, se agradaran, se respetaran. Pero las circunstancias se fueron dando de tal manera que hoy no es la realidad en todos los lugares. Y yo creo que nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, muchos de ellos disfrutan de un hogar hermoso, no excepto de dificultades, porque en todos lados hay. Seguramente también pueden haber hogares que están pasando dificultades graves. Hay división, hay problemáticas, como tú mencionabas, Janet. Y justamente Cristo produce, digamos, cambios, produce una transformación. Sabemos, ¿cierto?, que el pecado separó al hombre de Dios. Pero Cristo vino a ser un canal de unión. Y justamente es lo que quiere hacer también dentro de la familia, producir una transformación. Sin embargo, la transformación no es una obligación, claro. Es una oportunidad, diría yo. Claro, no es por imposición. Exactamente, no es una Ahora, imposición. Ahora, dentro de la misma figura, tomándonos de ella y aprovechando, cierto, que es bastante clara la ilustración, a medida que se va acercando cada una de las... de los rayos, ¿cierto?, hacia el centro, se puede apreciar que los mismos rayos se van acercando entre Así sí. Así es. ¿Ah? Claro. Y de acuerdo a lo que Yuvisa acaba de mencionar, y tú también, Janet, si Cristo está en el centro, empieza a ocurrir un fenómeno interesante, porque ya no es una unidad que está centrada en un simple deseo por parte de sus integrantes de querer estar unidos, porque yo creo que muchas veces nos ha pasado y a veces hemos fracasado rotundamente. Por eso tú estableciste, y ambas, de que si Cristo no está en el centro de esta familia, no se puede garantizar que efectivamente esta unidad permanezca. Lo que sucede, Juvenal, es que muchas veces nos encontramos que la familia convive junta. Uh-huh. Ellos están juntos, pero no están unidos. Que es distinto. Que es diferente. Y lo que Cristo busca en los hogares es justamente la unidad. Dios busca no solamente que la familia conviva, Dios busca que la familia esté unida en un mismo propósito. Sin perder entonces esas diferencias. Esas diferencias. Y de hecho, qué bueno que estén esas diferencias, porque Dios creó la diversidad. Dios creó esa libertad de pensamiento, pero también creó la posibilidad de unir los pensamientos, de decidir caminar hacia una misma dirección, aun cuando seamos diferentes. Pero no se logra si Cristo no está. Claro, porque finalmente es la esencia que genera esta unidad, esta paz, esta ¿cierto? Paz. Y este Exacto. mismo propósito, Yuvisa. Exacto. Claro, justamente me gustaría compartir un texto que está allí en Efesios 4, sí. 24 y 32. Nuestros amigos seguramente podrían ver allí en su Biblia, donde dice, vestidos del nuevo hombre, ¿cierto?, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo creo que eso es lo extraordinario y a lo que podemos apostar nosotros y podemos, ¿cierto?, solicitar a Dios, que nos ayude, ¿cierto?, a ser vestidos como una nueva mujer, claro, como un nuevo hombre, dentro de lo que es la unidad familiar. Porque claramente, como decíamos delante, cuando nos casamos, ¿verdad?, tenemos grandes expectativas y queremos que todo funcione, que nuestro matrimonio sea exitoso, pero claramente somos personas diferentes. Claro. Y ahí es cuando, como tú decías, la genética, el temperamento, claro, todo eso influye para que un matrimonio tenga mayor o menor afinidad o adaptación a la vida nueva. Sin embargo, aquí hay una promesa extraordinaria, que nos podemos vestir del nuevo hombre o como una nueva mujer, o sea, en Cristo Jesús, lo cual nos va a llevar a la unidad. Estamos hablando acá y destacando, en base a lo que el apóstol está diciendo, que siempre hay una manera, hay principios, hay formas de poder encontrar la de unidad. Encontrar la unidad y no perder justamente eso tan valioso que Dios nos otorga, y sobre la base de lo cual podemos seguir construyendo este edificio que es justamente la familia. Queridos amigos, el tema es muy importante. El Señor lo plantea de manera clara, nos invita para que lo analicemos con la seriedad correspondiente, porque la unidad en Cristo nos permite, como decíamos en algún momento al comienzo, enfrentar cualquier dificultad, cualquier tempestad que aparezca de improviso y que intente destruir justamente eso tan precioso que Dios quiere que nosotros conservemos, que es la unidad al interior de este vínculo tan íntimo como es la familia. Queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para que sigamos abordando otros aspectos de este gran tema. Vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, ya estamos de vuelta junto a ustedes, por supuesto, en su programa Lecciones de la Biblia. Queremos también saludar, dar la bienvenida, un abrazo virtual a la distancia a todos quienes se están integrando a nuestra sintonía. Sabemos que esta gran familia de Nuevo Tiempo va creciendo todos los días, no solamente en Chile, sino que en cada uno de los países de Sudamérica, y por qué no decirlo, en el mundo entero, donde hay muchos amigos que nos siguen también a través de nuestras distintas plataformas. Sean todos ustedes, una vez más, bienvenidos. Bueno, el tema de la unidad, no cabe ninguna duda que tiene muchas aristas, como ya lo hemos ido viendo, pero a nosotros nos interesa destacar delante de nuestros amigos televidentes cómo el Señor enfoca a través de su palabra este tema. Y como si aceptamos estos principios, obviamente los ponemos en práctica, comienzan a darse una serie de situaciones que fortalecen la unidad. Yo quisiera partir este segundo bloque, si ustedes me lo permiten, haciendo alusión a una gran oración que nada menos que nuestro propio Señor Jesucristo menciona, que está descrita allí en San Juan capítulo 17 fundamentalmente, y donde pareciera ser que el tema de la unidad es dominante en su preocupación como hijo de Dios, pero también pensando en sus discípulos. Me gustaría, cualquiera de ustedes dos, ¿cómo ven ustedes acá reflejado esta unidad y cómo se aplica fundamentalmente al ámbito de la familia, del esposo, la esposa, los hijos? Ya, tú te refieres a San Juan 17. 17, exactamente. 17. Podría ser el verso 22, por 22, ejemplo. 22, sí. Uh-huh. Dice así. Lo voy a leer para compartirlo con nuestros amigos. Dice, yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, es importante entender que la divinidad, si bien es cierto, son tres personas, la divinidad está unida con los mismos propósitos, el mismo amor, el mismo trabajo, el propósito, por ejemplo, salvar a la humanidad. Y aquí lo dice Jesús, ¿verdad? Yo quiero que tú o ustedes sean uno, así como yo y el Padre somos uno. ¿Por qué es tan importante esto? Y lo dice más adelante la palabra de Dios. Una casa dividida no permanece. No podemos creer que un hogar, ¿verdad?, o una iglesia o una empresa puede cumplir su propósito, crecer, si no está unida. Es más, si hay división, lo más probable es que todo eso se termine. Ahora, esto que tú estás mencionando, Janet y Yuvisa, uh-huh, está dentro de un marco de fondo. Así podemos es. Decir que es importante que nunca lo perdamos de vista y que la Biblia lo presenta claramente desde el capítulo 3 de Génesis en adelante. Me estoy refiriendo al gran conflicto, claro, entre el bien y el mal. Por lo tanto, por un lado está Dios deseoso de que manifestemos la unidad que existe dentro del marco de, como tú decías, claro, la divinidad. Un concepto que, por supuesto, para nosotros como seres humanos nunca lo vamos a entender, claro, en su total dimensión. Pero sabemos que es un solo Dios manifestado en tres personas con un solo propósito, como tú bien lo decías. Pero Jesús sabía que la unidad perfectamente iba a ser constantemente amenazada, constantemente atacada. Y el que ataca la unidad es nada menos que el enemigo de Dios que partió con esta rebelión en el mismo cielo. Ahora, ¿cómo ves tú, Yuvisa, específicamente el hecho de que tenemos que resguardarnos adecuadamente para que esta unidad permanezca a pesar de los ataques? Uh-huh. ¿Qué herramienta fundamental crees tú que Dios nos ha dejado, y Jesús de alguna manera lo menciona en su oración, para que nosotros salgamos victoriosos? Bueno, sin duda, ¿verdad?, que hay un solo elemento, podríamos decir, que Dios ha dejado, ¿cierto?, y que es su esencia, que en el fondo es el amor. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pero es un amor, no es un amor cualquiera, es un amor que nosotros yo creo que no alcanzamos a darnos cuenta, la profundidad, digamos, lo que significa realmente amar como Dios nos ama. Tener la capacidad de entregarlo todo. Claro. Un amor desinteresado, absolutamente. Y ese amor es el amor ágape. Entonces, es, podríamos decir, como el pegamento que une a la familia. Tal vez sería interesante explicar un poquito ese concepto, porque para muchos puede sonar familiar, pero para otras personas no, al decir amor ágape. ¿Por qué usamos esa palabra? ¿Qué contexto hay detrás de la palabra? ¿Y a qué está apuntando fundamentalmente esto que Yuvisa está mencionando? El amor ágape es un amor altruista. Exactamente. El amor ágape es un amor que perdona. Desinteresado. Desinteresado. El amor ágape es un amor que tolera. ¿Ya? Entiende las diferencias y a pesar de las diferencias ha decidido amar. El amor ágape no cambia en el tiempo. Se refuerza, se fortalece en el tiempo. Y por eso nosotros no podemos entender el amor de Dios, porque justamente el amor de Dios es un amor ágape. Uh-huh. Y uno no logra comprender cómo Dios mantiene ese amor firme por la humanidad. A pesar del rechazo constante del ser humano. Exacto. E insiste e insiste en nuestra vida. Y lo único que nos queda, es cierto, en nuestra reflexión es que efectivamente Él vive el verdadero amor y quiere que nosotros también podamos experimentar ese verdadero amor. Exacto. Ágape. Importante tal vez destacar y hacer un pequeño paréntesis en relación a que la palabra ágape obviamente es una palabra transliterada griega, sí, ¿cierto? para identificar el amor de Dios. Recordemos la riqueza que tiene el idioma original, el idioma, especialmente el Nuevo Testamento, porque si utilizamos la palabra ágape, indudablemente nos estamos refiriendo al amor de Dios, pero también está la palabra eros, que claro, se refiere al amor entre el hombre y la mujer. Humano, sí. Claro. Pero también está la palabra fileo. Claro, que es el amor filial, fraternal. Familiar, claro, exacto. Y es el amor que se vive en la iglesia también. Exacto. También, en ¿cierto? La familia extendida. En la familia extendida. Pero fíjate que Dios va más allá. Él no solamente quiere que nosotros vivamos este amor filial, uh-huh, sino que nosotros realmente vivamos el amor ágape con nuestra familia y con la iglesia. Y fíjate que a veces es fácil amar a la iglesia, Claro. Y también, ¿por qué no decir que abarca el amor eros también? De tal manera que esa relación unifica el matrimonio. Claro, se mantiene matrimonial, completo, claro, está dentro de un marco santificado por nuestro Dios. Tienes mucha razón, Juvenal, porque efectivamente, si solamente dentro de la relación de pareja existe el amor eros, es muy probable que eso tarde o temprano se acaba. Pero si el amor ágape está en ese gran amor entre esposos, ¿verdad? Uh-huh. Se va a mantener con el tiempo. Todo lo demás tiene sentido. Todo lo demás tiene sentido. Ahora, hay un ejemplo, Yuvisa, que es interesante también compartir con los amigos, porque el amor ágape no solamente permanece, sino que transforma la vida de las personas, incluso personas que uno las vio antes, las ve después, dice... Le hizo bien. Es otra persona. Le hizo bien el ¿De amor. Dónde salió esta persona? Hay un ejemplo bíblico que menciona nuestro tema y que sería interesante que podamos ver cómo hay un cambio en, no sé, 180 grados. Yo no soy muy bueno para ese tema. Bueno, sin duda, de geométrico, pero claro, es total. Sin duda, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos, ¿verdad?, de transformación. Sin embargo, podríamos en este minuto acordarnos del apóstol Juan, por ejemplo. Claro. Juan, cierto, tenía unas características bien especiales porque él era temperamental, era un tanto impulsivo, caprichoso, orgulloso, un tanto crítico. Crítico. Si recordamos, por ejemplo, aquel episodio, ¿verdad?, cuando él fue a predicar a Samaria. Y bueno, allí nos recibieron el mensaje y entonces él actuó de inmediato y dijo, no, mejor, ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo y que toda esta gente perezca? Entonces, tenía buenas intenciones. Claro, sin embargo, él pudo experimentar el amor de Dios y pudo experimentar, cierto, una transformación, de tal manera que él después escribe, ahí en 1 Juan 4:11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, yo creo que él a lo mejor se mencionaba a sí mismo, me aceptó a mí con mis cualidades o mis defectos enormes, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y también de paso nos entrega, ¿verdad?, ese consejo de aprender nosotros a amarnos unos a otros a pesar de que somos distintos. Exacto. Que tenemos muchas virtudes. Yo quisiera, claro, diferencia. Y también muchos defectos. Interesante ese último concepto también, claro, a destacar, porque perfectamente Jesús podría haber tenido poca paciencia con claro, Juan. Claro. ¿Cierto? Y haber dicho, bueno, aquí veo que no hay mucho futuro. Pero qué interesante, hay una escritora cristiana que dice que Dios nos ve no como lo que somos, sino nos como proyecta, lo que podemos llegar a ser. Eso es maravilloso. Ese es el amor ágape, que el amor ágape es un amor redentor, un amor que da oportunidad, que no se cansa que es paciente de dar oportunidad. Y que espera siempre lo mejor de ti. Exacto. Y entonces en esta hora yo me pongo en el lugar de algunos amigos que nos puedan estar escuchando y a lo mejor algún matrimonio que está en crisis, claro, o hijos con problemas, ¿verdad? Porque hoy en día los padres estamos súper atentos de nuestros hijos y a veces sufrimos por ellos. Y entonces acá vemos cómo hay esperanza. Hay esperanza para que el esposo, a lo mejor, que la esposa está triste porque a lo mejor no es como hace poco que se casó o lleva mucho tiempo y no es lo que esperaba. Sin embargo, hay esperanza. Y una esperanza cierta. Esperanza real. Claro. Una esperanza real porque el amor de Dios, que es perfecto, es transformador, nos da a todos la posibilidad de transformar. Janet, interesante lo que dice Yuvisa, porque esta esperanza le da sentido a la existencia a nivel individual y a nivel familiar, que es lo que estamos destacando. Pero hay un enemigo terrible, ¿cierto? Que, ¿por qué no decirlo de esta manera? Es una maldición para el hogar, para el matrimonio, para la relación de los hijos, que es importante que en esta hora lo identifiquemos, ¿cierto? Sí. Y podamos estar verdaderamente preparados para enfrentar a este enemigo. ¿Cuál sería este enemigo y cómo lo enfrentamos? Bueno, nuestro peor enemigo, Juvenal, es el egoísmo. Este sentimiento que destruye las familias, que separa a los esposos, que separa a los hijos de los padres, que divide las iglesias. ¿Ya? O sea, es todo lo contrario al amor ágape. Todo lo contrario al amor. Y fíjate que hay una escritora cristiana, y me gusta lo que ella dice, y lo quiero compartir contigo. Sí. Ella dice, si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos... Estos 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. O sea, si yo decidiera dejar de pensar en mi yo, ¿cierto? Y comenzar a interesarme por el otro, solo 5 minutos, la dificultad que estamos teniendo desaparecería. Y al revés podríamos decir, como suele suceder que no esperamos los 5 minutos, el daño que se genera, claro, puede ser irreversible en algunos casos, porque las heridas pueden ser pequeñas, pero también pueden ser muy profundas. Es que con el tiempo se va acentuando. Y se va acentuando, claro, y es muy difícil recuperar después la confianza, sí, ¿cierto? Eso natural que existía antes. Sí. Es importante que tengamos presente este enemigo, exacto, y estemos en guardia. Exacto. Claro, como mencionaba Janet, ¿cierto? El orgullo, que podríamos unirlo al egoísmo. Claro. Porque en realidad como que están bastante relacionados. Claro. Sí. Podríamos decir que el lema del egoísta o el egoísmo es: esto es para mí, todo lo quiero para mí. Claro. Y el orgulloso, y todo gira en torno a mí. Todo gira en torno a mí. Y el orgulloso, su lema podríamos decir: yo soy más importante que tú. Mis necesidades son más importantes. Porque en el fondo, cierto, la persona egoísta es una persona que tiene un excesivo amor por sí mismo. Uh-huh. Y también se preocupa de manera desmedida por sus intereses. Tanto así que lo transforma en una persona miope. Es decir, una persona que no tiene la capacidad de lograr ver las necesidades de quienes le rodean. Y entonces acá... Solo tiene ojos para él. Así que si nos ponemos, ¿qué?, a imaginar una familia, un padre, una madre, esposos, hijos, donde existe este tremendo enemigo, es grave. Y lo más terrible de todo es que muchas veces no nos damos cuenta que somos terriblemente orgullosos y egoístas. Yo pensaba en una frase que me encantó, donde dice, que está en un libro cristiano, Camino a Cristo, dice que los discípulos, mira, dice, lo buscaban o lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Y fíjate que... Y todo esto por amor. Y esa búsqueda, ese encuentro y esa decisión de seguirlo diariamente fue el que cambió su vida. Exacto. Y eso es lo que nosotros debemos vivir en nuestra propia casa primero. Exacto. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que donde más difícil es ser cristiano es dentro, en el círculo íntimo de la es familia, dentro de nuestra propia casa. Exacto. Bueno, queridos amigos, el tema va a continuar. Hay un concepto muy importante a tener presente y que lo vamos a ver en el siguiente y último bloque, y usted no se lo puede perder, que tiene que ver con el tema del sometimiento. Una palabra que muchas veces ha sido malinterpretada, manipulada, tergiversada. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos lograr que esta expresión sea realmente una ayuda importante dentro del contexto de mantener la unidad en Cristo de la cual hemos estado hablando? Bueno, queremos invitarles entonces para que no se pierdan el último bloque. Ahora vamos a la pausa y luego estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. ¿Preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en su programa Lecciones de la Biblia. Queremos una vez más enfatizar que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, como lo hacemos habitualmente en este programa, está al servicio y a disposición de todos los amigos que quieran seguir estudiando, quieran seguir profundizando estos conceptos bíblicos. Para eso la Escuela Bíblica ha preparado distintos y variados materiales en distintas áreas y facetas. La faceta de la familia, por ejemplo, que es nuestra temática de la temporada, está directamente relacionada con un material que se llama Entre Familia, que usted lo puede pedir en cualquier momento y que es completamente gratuito. Si quiere estudiar profecías, puede pedir Daniel, Apocalipsis, etc. Lo importante es que todo esto está simplemente al alcance de un contacto que puede ser telefónico, a través del WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales. Estamos a su servicio. Bueno, estamos en este último bloque que es importante para efecto de ir, digamos, canalizando varios de estos conceptos hacia la parte fundamentalmente práctica de todo lo que es la unidad familiar, que muchas veces, como ya lo hemos dicho, se ve seriamente amenazada. Ahora, dentro de este contexto, no cabe ninguna duda de que poder vivir la unidad familiar significa también dejarnos someter por el Señor. Y aquí hay una palabra que no siempre suena bien. Sí, ¿eh? Bien interpretada. Mal interpretada. La palabra sometimiento. Me gustaría que pudiéramos hablar en general. Por ejemplo, Janet, ¿qué pasa con la palabra sometimiento, tal vez desde el punto de vista semántico? ¿Ayuda, no ayuda en la relación matrimonial? ¿Cuándo ayuda, cuándo no? Bueno, el Pablo usa mucho, ¿cierto?, esta palabra, someteos unos a otros, ¿verdad? Uh-huh. Los hijos, ¿verdad?, obedezcan a sus padres, pero dice también que este sometimiento tiene un propósito, no es someterse sin reflexión, no es someterse anulándote, no es someterte porque no te queda otra opción, porque estás obligado. Eso es súper importante aclarar. El concepto de secular, podríamos decirlo de esta forma, es que cuando uno se somete a otro es como se anula. Se anula, claro. Que ya no piensa, que no le queda otra, ¿verdad? Que en el fondo sería abuso. Que en el fondo sería abuso. Justamente. Exacto. Tienes toda la razón. Y es lo que de alguna manera desagrada al Señor. Él no quiere un sometimiento sin reflexión. Él no quiere un sometimiento, bien digo, por obligación. Él quiere No es coercitivo. No es coercitivo. Él quiere un sometimiento por decisión, por libertad. Porque entiendo, ¿cierto?, que ese amor tan grande, ese amor ágape tan profundo, quiere lo mejor para mí. Y aunque yo no entiendo lo que me pide, y aunque dentro de mí, ¿verdad?, no quiere, y hay una lucha, yo decido, porque sé que ese amor me hace bien. Ahora, tú enfatizaste ahí, pusiste en negrita, casi lo vimos ahí, decido, dijiste, claro. Porque la decisión juega un papel muy importante. Jesús es un ejemplo para nosotros en todo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, nuestro Salvador, y lo consideramos el modelo supremo de existencia. Si no, no tendría razón de ser todo lo que Él nos enseña en su palabra. Yuvisa, ¿cómo Cristo, en su faceta humana, cierto, especialmente en los últimos instantes de su vida en la tierra, él manifestó su total lealtad y sometimiento a la voluntad del Padre, aun y cuando, como tú bien decías, Janet, había momentos en que él, si es posible, pase de mí esta copa, claro, pero no sea como yo quiero, sino como tú? ¿Cómo puedes, cómo vemos, mejor dicho, Yuvisa, que Jesús nos está pidiendo a nosotros algo que Él experimentó como modelo y un ejemplo, no solamente en la vida en general, sino que particularmente en la vida familiar? Bueno, justamente Él, ¿verdad?, pudiendo haber evitado el sacrificio en la cruz, no lo hizo, sino que voluntariamente aceptó el sacrificio. Hay un compromiso ahí. Claro, y lo hizo por amor. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces, si esto lo relacionamos con el sometimiento dentro de la familia, si hablamos del sometimiento de los esposos, de los hijos, el sometimiento es voluntario y es por amor. Porque cuando se produce un sometimiento, ¿cierto?, quiere decir que aquel matrimonio, ese hombre y esa mujer se unen, son una carne y son un equipo, trabajan juntos. No hay uno mayor que otro superior. Las responsabilidades son distintas. Claro. Sin embargo, van caminando hacia el mismo objetivo. O sea, se someten a un propósito único. Y voluntariamente, no como un esclavo, claro, por ejemplo. Y con un entendimiento. Claro. O sea, hay una explicación. Yo me someto porque tengo una explicación para hacerlo. O sea, estoy convencido de que debo someterme. De que eso es lo mejor. Porque amo a mi familia. Exacto. Por ejemplo, yo pienso en nuestros amigos que nos observan, que escuchan la temática de lecciones de la Biblia, y de pronto ocurren conflictos en el hogar porque no hay sometimiento. La esposa piensa o cree que si se somete a su marido, es una esclava de su marido. No va a poder expresar, o va a perder ascendencia. O no va a poder expresar sentimientos, emociones, gustos, nada, porque se va a hacer lo que su marido indica. Y no es así. Porque el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, que algunos a lo mejor dijeron o podrían decir que es un machista, claro. Muy por el contrario, porque el apóstol Pablo dijo, ¿qué dijo? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la época del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Donde, cuando claro, ocurrían estas cosas. Claro, y cuando se casaban, no necesariamente por amor. De pronto los hombres se casaban porque les iban a entregar una dote, claro. Les iban a entregar esclavos. Y donde la mujer no tenía valor. Mayor decisión incluso. Claro, no opinaba, no tenía opinión. Bueno, los tiempos han cambiado. Uh-huh. La mujer como que se ha ido al otro extremo, ¿verdad? En su protagonismo. Pero el concepto espiritual bíblico sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo. Y si el hombre, ¿verdad?, sigue el consejo bíblico, donde dice, marido, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ella. Él entenderá que para la mujer va a ser muy fácil apoyarlo. Apoyarlo. Quizás, yo no voy a usar el término someterse, sino que el concepto es apoyarlo, porque eso es lo que busca el esposo. El esposo cristiano no busca una mujer sometida, busca una mujer cristiana que lo apoye, claro, en esta tarea de proteger su hogar. O sea, sometida en el concepto equivocado que muchas veces se tiene. Eso no. Eso no. Claro, el sometimiento dentro del marco de lo que el Señor establece es distinto, porque mire, permítame solamente mencionar, y llama la atención. Por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22, dice, las casadas, vamos a dirigirnos a nuestras queridas amigas, ustedes me van a perdonar, pero como así dice la Biblia, el texto de marido, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero noten lo que dice, como al Señor. Como en el Señor. Como al Señor. Claro. Después, si nosotros vamos al capítulo 6, le está hablando a los hijos. Claro. Mire, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, exacto, porque esto es justo. Así se es. Vuelve a repetir porque la misma agrada, expresión. Texto, sí. Y si vamos ahora al verso 5 del capítulo 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Claro. O sea, yo creo que el tema no está en la palabra, sino está, sí, en lo que califica la palabra. O sea, si ese sometimiento es un sometimiento de carácter solamente humano, va a ser egoísta, va a ser abusivo, va a ser destructivo. Destructivo. Pero exacto, si es un sometimiento en el Señor, en Cristo, con entendimiento, con reflexión. Tú hablaste al comienzo que esto es restaurador. Exacto. Claro. Y justamente estaba pensando que muchas veces nuestras actitudes son como nuestro espejo. Claro. ¿Verdad? Si yo, porque en el fondo, ¿sumisión qué es? Es colocarse de manera voluntaria, humilde, ante otra persona que tiene a lo mejor otra responsabilidad. Sabemos que en la vida matrimonial o familiar siempre van a haber momentos difíciles. Uh-huh. Las tempestades pueden llegar a veces de manera inesperada, incluso por algún factor, ya sea de responsabilidad directa o externa. Pero ¿cómo el compromiso, cierto, puede hacer compromiso de amor, claro, puede hacer que se supere cualquier tipo de vendaval, tempestad, lo que sea, y finalmente arribemos al puerto seguro, como siempre se dice? Quiero invitarles a que ustedes nos den esa opinión. Quizás mi mayor consejo para nuestros amigos. Exactamente. Dentro de mi poca experiencia, porque tú tienes mucha experiencia. Pero nunca se termina de aprender. Nunca, tienes claro, toda la razón, nunca sí, se termina de aprender. Para mí, en estos 11 años, para mí, este compromiso se sustenta en el culto personal, en el culto familiar y en el perdón. Sin duda. O sea, Y quizás eso yo le podría compartir a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Qué otro consejo podrías darnos? Sin duda, lo que tú mencionas, querida Janet, es lo que alimenta el amor. Porque finalmente se logra mantener un compromiso unido al amor. Así ¿cierto? Es. Porque de pronto ocurre, tal vez alguno de nuestros amigos nos escucha, estar unidos en pareja solo por los niños, por el que dirán, por lo que dirá mi familia, por temor a que voy a ser sola. Sin embargo, qué importante, qué esencial es que exista ese amor perfecto que viene de parte de Dios. Cristo es el que fortalece finalmente, el compromiso. Justamente. Exacto. Bueno, vamos a darle espacio a Juvenal, ya que él en esta hora va a hacer el resumen de toda la temática que hemos tratado en este momento. Gracias, Janet. Gracias, Yovisa. Bueno, los comentarios que hemos podido desarrollar en base a esta importante temática tienen un solo propósito fundamental, es poder mantener la unidad familiar. Creemos, sin lugar a dudas, que en la medida que podamos tener claro este concepto, vamos a estar siendo un aporte favorable, vamos a ser proactivos para que esta unidad familiar, a pesar de los ataques, a pesar de los embates, a pesar de situaciones de pérdida, a pesar de que el enemigo busca de una u otra manera, abierta o sutilmente, destruir la unidad familiar, sepamos que esa unidad se puede conservar incluso a pesar de los conflictos como ya lo hemos mencionado. Pero hay claves que hay que tomar en cuenta, claves que no son de idea humana, sino que el Señor ha inspirado a través de su palabra para que tengamos presente estos conceptos sabios que Dios nos entrega, como por ejemplo, que Cristo es el centro. Si el centro es el autor de la familia, Jesús, tengamos la seguridad que Jesús va a hacer todo lo que está de su parte, y Él lo puede todo, para que finalmente nada destruya la unidad de esa familia. ¿Que van a haber dificultades? Los van a haber. Conflictos, estamos dentro del contexto de situaciones incluso a veces dolorosas. Pero no hay nada que mediante Cristo no podamos superar, aun y cuando esto sea extremadamente complejo. Pero tenemos que tener presente, el Señor nos da la clave, Cristo el centro, pero lo que intenta contrarrestar y anular ese consejo es precisamente nuestro yo. Cuando estamos centrando nuestra vida en nosotros mismos, no estamos contribuyendo indudablemente para la unidad familiar. Todo lo contrario, estamos destruyendo esa unidad que muchas veces tanto nos ha costado conseguir. Lo otro importante es que seamos, como dijo Jesús en aquella oración memorable, capítulo 17 de Juan, pensando en sus discípulos del momento y todos los que íbamos a venir en el futuro, que seamos uno en su amor. Ese amor es el amor ágape que mencionamos para que esta palabra pueda quedar en nuestra mente y corazón. Es el amor de Dios. Y el amor de Dios fortalece el amor filial, el amor eros. Todos los aspectos del amor se ven fortalecidos cuando nosotros entendemos que la única y verdadera fuente del amor es la conexión directa con el Señor. ¿Qué es lo que intenta atacar precisamente esta clave? Indudablemente el egoísmo. Dijimos que el egoísmo es un verdadero veneno, una maldición, algo que tenemos que erradicar. No podemos hacer o permitir que esta maleza comience a crecer dentro del ámbito del jardín de la familia, porque eso va a significar que tarde o temprano la unidad se vea tremendamente afectada. Hablamos de esta palabra que muchas veces es mal comprendida, pero si es bien entendida a la luz de la Biblia, es un consejo práctico. La sumisión no es cualquier sumisión. La sumisión contribuye a la unidad familiar, pero estamos hablando de una sumisión en el Señor. Una sumisión en Cristo permite que nosotros podamos vencer uno de los peores también enemigos que está muy asociado al egoísmo, como es el orgullo humano que tanto daño y dolor nos ha causado. Bueno, como dijimos, la unidad familiar es constantemente amenazada. El enemigo buscará todas las formas y maneras de poder lograr su terrible y nefasto objetivo. Sin embargo, queridos amigos, cuando la gracia de Cristo nos acompaña, cuando dejamos que el Señor sea el centro de nuestra familia, cuando nos conectamos con Él diariamente, como fue mencionado, tal vez a través de un culto familiar cotidiano, ¿qué estamos haciendo? Pidiéndole al Señor que su gracia nos acompañe. Y por lo tanto la unidad será constantemente fortalecida y nada ni nadie podrá destruir lo que el Señor tanto ama, que son a sus hijos que están unidos en familia, tanto en el núcleo más cercano que es el hogar, como también la familia extendida que es la iglesia. Bueno, queridos amigos, quiero invitarles en este momento, porque es probable que la unidad de tu familia esté en este momento siendo amenazada por alguno de estos enemigos que hemos destacado, hemos identificado en este momento a la luz de la palabra. Si tú sientes que esta unidad está siendo fragmentada, queremos decirte en primer lugar, no pierdas la esperanza. El Señor siempre tiene el poder suficiente cuando le invocamos, cuando pedimos que su presencia se manifieste en nuestra vida, para que de esta manera cualquier cosa que haya destruido gran parte de esa unidad familiar se pueda reconstituir. Y de esta forma dar gloria a Dios, porque el Señor puede restaurar lo que nadie más puede hacer. Si tú deseas eso para tu vida, mantener la unidad familiar o recuperar lo que ya se ha perdido en gran medida, te quiero invitar en este momento para que oremos, para que busquemos la presencia del Señor y pidamos la bendición que solamente Él nos puede dar. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el autor de la familia. Gracias porque tú deseas que la familia sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que podamos proyectar esa unidad que tú tienes, Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esta forma constituirnos incluso en un impacto favorable para las demás personas que están pasando por graves dificultades. Queremos orar en este momento por este amigo o amiga que nos está acompañando, pero que está viviendo una situación compleja, probablemente a nivel matrimonial, o un problema con los hijos, situaciones de rebeldía, drogadicción, alcoholismo y tantos otros peligros que nos amenazan. Te quiero pedir, Señor, que en tu amor tú puedas derramar una bendición especial y señalada por cada uno de nuestros queridos televidentes. No importa dónde se encuentren, no importa la situación que estén viviendo, porque para ti nada escapa de tu amor y de tu poder. Queremos pedir tu bendición y tu compañía en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya finalizando nuestro programa y queremos agradecer a ustedes, queridas damas, por habernos acompañado. Janet, Julisa. Gracias por la invitación. Bueno, un privilegio para nosotros recibirles acá. La próxima semana queremos adelantar, Dios mediante, ustedes también estarán con nosotros. No sé si lo sabían, pero este es el momento para que les informemos. Porque cada una de nuestras parejas de invitados, en este caso dos damas que están con nosotros, siempre están acompañándonos en dos programas. Y qué lindo es saber que hay consejos oportunos que el Señor transmite a través de cada uno de ustedes. Y eso se agradece con todo el corazón. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias a ti, jóvenes. Pues bien, amigos, ya estamos finalizando nuestro programa Lecciones de la Biblia en esta oportunidad, junto a todos y cada uno de ustedes, como siempre, invitándoles, por supuesto, para que si desean prolongar y proyectar esta temática tan reveladora, usted se puede acercar a una de nuestras iglesias adventistas en cualquier parte de Chile, de Sudamérica y, por qué no decirlo, del mundo entero. La página www.encuentreunaiglesia.org está disponible para que usted encuentre la iglesia adventista más cercana y allí va a encontrar grupos de personas amistosas, cariñosas, afables, que también van a querer compartir con usted estos lindos mensajes que encontramos en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno y nos encontraremos próximamente cuando nuevamente estemos en el aire con Lecciones de la Biblia. Chao.